Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Bueno, hola a todos y a todos. Yo voy a ser breve, ¿no? Quería primero un poco resaltar la importancia de este espacio de debate y de diálogo para poder todos y todas hacer una revisión crítica, cuestionarnos y remover todos los mitos y prejuicios que tenemos con respecto a la sexualidad. Y de la mano, ¿no?, de los derechos humanos, intentar generar nuevos valores frente a los sistemas normativos a los que estamos acostumbrados y que marcan que han limitado siempre nuestras condiciones de expresión de sexualidades. Bueno, la película, el documental, deja ver justamente, ¿no?, la diversidad de seres, de personas, de circunstancias, de motivos, ¿no?, de vida y de historias que son absolutamente difíciles de encasillar, ¿no? Como los prejuicios son solamente para las defensas y es imposible intentar buscar clasificaciones o generalizaciones para tanta diferencia, ¿no? La lectura de los documentos, me importa destacar también la importancia del activismo para la realización, ¿no? O sea, que justamente sean las minorías, las personas que tienen determinadas circunstancias donde han tenido desventajas absolutamente aplastantes en cuanto a esto que decíamos de la heteronormatividad, que tengan una participación activa en la realización de estos cambios, y en eso me parece súper importante y interesante los documentos, y un poco explicar el porqué de compartirlos, ¿no? Es importante, ¿no?, destacar todos los avances, ¿no?, que hubieron y que se señalaron y que Miguel también lo señala en el documental que vimos. Pero me voy a centrar un poco en los puntos críticos, ¿no? Creo que presentan los documentos, en aquellas cosas que todavía faltan. Y creo que un poco tienen que ver con los determinismos, ¿no?, en los que se apoyan también lo que comentaba Gabriela de las clasificaciones, ¿no? Un determinismo que tiene que ver con el determinismo biológico, cuando, por ejemplo, la identidad sexual es absolutamente diferente de la biología, ¿no? Que este determinismo biológico no tiene que ver ni con nuestra identidad, ni con nuestras prácticas sexuales, ni con nuestra orientación sexual. Como que muchas veces seguimos suscribiendo a este determinismo y a la naturalización, ¿no?, cuando hablamos del determinismo biológico, de lo natural, como para justificar todavía la clasificación de las identidades trans como trastorno mental, ¿no? Como de poder ver que esto de, cuando hablamos de lo natural o de lo del determinismo biológico, como ya conceptos obsoletos, ¿no?, que dejan atrás concepciones, las concepciones en las que nos formamos dentro de nuestras propias disciplinas, ya sea la psicología, la psiquiatría, la medicina, ¿no? Donde unimos a lo biológico construcciones artificiales, de pronto, como lo femenino, lo masculino, lo normal, lo anormal. Y en este sentido, dentro de los documentos, también quería resaltar sobre todo, y lo que me parece más alarmante en el sentido de si sigue persistiendo, los trastornos psicológicos de comportamiento asociados con el desarrollo y la orientación sexual, ¿no? Cuando en realidad de pronto estamos tratando de despatologizar hoy cosas que de pronto de entrada ya no tendrían que haber estado nunca dentro de la patología, ¿no? Como creado estas situaciones como patológicas cuando estaban de pronto basadas en preconceptos y normas sociales que no tenían que ver con la generación de situaciones patológicas. Y ahí lo que me importa un poco resaltar también es el rol entonces de las distintas profesiones y también de en lo que tiene que ver con la educación y los educadores y educadoras sexuales para poder incursionar en cambios realmente reales, porque lo que se ve mucho también en la documental, justamente lo que señalaba Miguel, son los dobles discursos, ¿no? Los dobles discursos que seguimos sosteniendo en cuanto el termómetro, digamos, se indica como una mayor tolerancia o situaciones, ¿no?, de cambio, y de pronto en la práctica o en los hechos los cambios y las situaciones no son tan reales. Comentábamos un poquito antes de la proyección de la película con algunos amigos y amigas, justamente esto, ¿no?, que muchas veces desde la educación, desde las prácticas profesionales, psicológicas, psiquiátricas, que muchas veces hablamos más como de la diversidad como algo que pasa de pronto fuera de consultorio, fuera de las aulas de clase, pero que no está como incorporado en la vida cotidiana. Y con respecto a esta situación, me parece importante, ¿no?, incorporar esto a nuestro rol, ¿no?, realmente reflexionar críticamente sobre esto que durante tanto tiempo estuvo dentro de patologías que de pronto capaz que las fabricamos dentro de esto que decimos. Bueno, cuando hablamos de que un niño o una niña tiene una variante de género, esta clasificación, ¿desde dónde lo hacemos, ¿no? O sea que cuando, y también en lo que leían los documentos del documental, cuando hablamos del rol de los psicólogos o de la psiquiatría como evaluando, ¿no?, que también lo decía claro Miguel cuando hablaba de cuando tomes una decisión, ¿no?, te haremos hombre. No me acuerdo exactamente las palabras que dijo, pero como diciendo, bueno, ¿qué harán conmigo? ¿Cuál es la decisión, ¿no? Entonces cuestionamos estos roles para ver desde cuando evaluamos, desde qué lugar evaluamos y en qué ideología un poco estamos parados, ¿no? Y bueno, después seguiremos debatiendo un poco.